comemos y después de comer volvemos al centro penitenciario, que tienen que estar allí a las 4 de la tarde. Ángel considera que esta iniciativa de medio rural e instituciones penitenciarias solo ofrece ventajas tanto para reclusos como para la sociedad. Yo creo que es una iniciativa muy buena, ¿no? Yo creo que tener a la gente recluida sin darle ningún tipo de alternativas, pues no vale para nada, ¿no? Entonces, si se piensa un poco en las penas de prisión como una manera, pues, de reformarte o de redimirte, ¿no? O de reinsertarte, pues labores como esta, en la que tú puedes salir, puedes hacer un trabajo y puedes, digamos, más o menos poco a poco integrarte dentro de la sociedad, pues para ellos le va muy bien. Aunque los internos que este año trabajan en la limpieza de montes no ponen el salario percibido, 1.004 euros al mes, en primer lugar, admiten que les va a suponer un alivio económico cuando abandonen la prisión. Hombre, pues es mucho, ya que dentro prácticamente los gastos son mínimos. Entonces, pues casi te puedes ahorrar, pues, la mayoría. Radio Nacional de España. Informativos. Es mediodía, a las 11 en Canarias. Nuevos datos en relación con el robo de mapamundis y otros documentos, hasta 19 en la Biblioteca Nacional, que se hizo público el pasado mes de agosto. La policía australiana ha confiscado hoy un mapa y se investiga si es uno de los sustraídos. Mercedes Puyol. Se trata de un mapamundi impreso en Ulm, Alemania, que podría ser el arrancado a una edición incunable de 1482 de la cosmografía de Ptolomeo, en la sala Cervantes de la biblioteca, abierta solo a investigadores, recordamos. La policía ha señalado que espera documentos oficiales españoles para poder confirmarlo. El mapa ha sido confiscado en una tienda de antigüedades de Sydney. Su propietario no estaba, pero en declaraciones a la agencia ECE ha señalado que deplora lo que ha calificado como una profanación que conoció por la prensa. Ha destacado que adquirió el mapa de buena fe y no en una subasta, como señalaban las informaciones, sino a través de Internet a un marchante estadounidense. Primera reacción del gobierno tras el mal dato de los precios en septiembre. Subieron 3 décimas y 5 en su tasa interanual hasta situarlo en el 2,7%. Esperanza Martín, buenos días. Hola, buenos días. De las 5 décimas que han subido los precios, 4 son culpa del petróleo, que hace un año estaba mucho más barato, y una cosa de los alimentos. Y a eso se une que nuestra distancia en precios con Europa está en un nivel más bajo que nunca. El resultado es una valoración no del todo pesimista. David Vegara, secretario de Estado de Economía. La valoración del dato de inflación conocido hoy es moderadamente positiva, pues la subida registrada se debe al efecto base del precio del crudo, que ha sido absorbido de manera muy similar a como lo han hecho los precios en los diferentes países de la zona euro. El diferencial con la UEM se mantiene notablemente por debajo del, como decía, promedio histórico, en un contexto de elevado crecimiento diferencial de nuestra economía. A Economía tampoco le preocupa que la inflación subyacente haya engordado una décima, y eso sí, dan por descontado que cerraremos año más cerca del 3 que del 2. Socialistas y populares vuelven a cruzar argumentos sobre la celebración mañana del desfile que conmemora la fiesta nacional. Ha sido en la Comisión de Defensa del Congreso en la presentación de los presupuestos del departamento para 2008. El socialista Jesús Cuadrado recordaba la congelación del sueldo de los militares durante los gobiernos del Partido Popular. ¿Qué patriotismo es ese? Mañana, cuando vayan a gritar a la castellana, recuerden el patriotismo de 8 años en los presupuestos de defensa. Esta ha sido la respuesta del portavoz popular, Asunción Oltra. Nosotros no vamos a ir a gritar mañana a la castellana. Nosotros vamos a ir a la castellana a apoyar a nuestras fuerzas armadas. Y ante el intercambio de acusaciones, el presidente de la Comisión de Defensa, Joaquín Leguina, concluía así la polémica. Mañana iremos todos a aplaudir y punto. El tráfico ferroviario en Guipúzcoa recupera poco a poco la normalidad después de que 2 sabotajes obligaran a interrumpir la circulación de trenes de cercanías y de 3 líneas de largo recorrido, las que unen Irún con Galicia y Barcelona y el Intercity de Madrid. En este momento los trenes circulan por una sola vía en los 2 sentidos. Se espera que a las 3 de la tarde esté totalmente restablecido el tráfico ferroviario. Los sabotajes practicados sobre las catenarias de la vía en 2 puntos han afectado a 4.000 viajeros. Ya está en casa María, la niña que fue operada de espina bífida con cirugía fetal abierta. Salía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla a las 10 y 20 minutos de la mañana. Su madre, con el alta médica bajo el brazo, se mostraba satisfecha. Pues hombre, muy feliz y muy contenta de pensar que ya le han dado la alta María, que María está muy bien, y ya de irnos a nuestra casa. Ahora seguiremos con sus controles, vendremos el miércoles que viene, pero de momento la niña está evolucionando muy bien, como una niña. Cuarto Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca para Francisco Brines. El galardón premia toda la trayectoria de un autor y tiene una importante dotación económica, 50.000 euros. Granada, Julio García, buenos días. Buenos días. Con 50.000 euros, como dices, el Premio García Lorca de Poesía es el de mayor dotación económica del mundo en lengua hispana. Tras un debate rico e intenso, el jurado ha otorgado el premio de esta cuarta edición al poeta Francisco Brines. Julio Neira, miembro del jurado en representación de la Fundación de la Generación del 27, ha glosado la figura del ganador. Francisco Brines ha sido un evidente referente para las generaciones poéticas sucesivas. Él supone un entronque, es un puente entre los poetas del 27, fundamentalmente Cernuda, y su poesía meditativa, su poesía reflexiva sobre la existencia del hombre en el universo, supone una aportación muy relevante que ha sido valorada y continuada y admirada por las promociones más jóvenes. Francisco Brines se une así a Ángel González, José Emilio Pacheco y Blanca Varela como ganadores del Premio de Poesía García Lorca. Posibles cambios en la selección española para jugar ante Dinamarca. Pepe López Terradas, buenos días. Buenos días. Puyol y Silva podrían dejar sus puestos a Raúl Albiol y Cesc Fàbregas. Ambos, Puyol y Silva, no están físicamente al 100%, por lo que Luis ha probado esta mañana a puerta cerrada con este equipo. Casillas en la portería, Ramos, Albiol, Marchena, Capdevila en defensa, Albelda con Cesc y Xavi en medio campo y Torres con Joaquín e Iniesta en el ataque. A las 4, viaje a Dinamarca. Y en baloncesto esta tarde, Memphis contra Estudiantes y Toronto contra Real Madrid. Hace unos minutos, Juan Carlos Navarro, nuevo jugador de Memphis, ha comentado en Radio Nacional de España en el programa En Días Como Hoy el cambio de papeles de jefe a novato. Pero sí que es una cosa difícil de llevar, ¿no? De ser un poco el referente en Barcelona, pues ahora cambiar a ser rookie, pues cambia un poquito, ¿no? A la hora de jugar, ¿no? Pero bueno, voy a intentar ganarme la confianza de toda la gente para que tarde lo menos posible, ¿no? En estar como un veterano. Volvemos a contarles la actualidad en una hora en Radio 1, en Radio 5 Todo Noticias. Radio Nacional de España. El tráfico en Radio 5. Buenos días, tiempo ahora para seguir contándoles las mayores complicaciones en las carreteras. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en Tenerife, en la TF1, 8 kilómetros en Granadilla de Abona, sentido Armeñime, en Granada en la 44 y 5, cerca de la capital, sentido Bailén, en Lleida en la 2, 1 kilómetro en Milagrasa, sentido Lleida, en Barcelona en la C16, hay 1 kilómetro en Cercs, en ambos sentidos debido a un accidente, y en Madrid en la salida por la 2, 1 kilómetro a la altura de Torrejón de Ardoz. Además, recuerden que en Ciudad Real, en la 43, en el kilómetro 85, en Argamasilla de Alba, sigue cortada parcialmente esa calzada sentido Tomelloso a causa de la avería de un vehículo. Hasta aquí la información que facilita la Dirección General de Tráfico. Millones de espectadores siguieron las preguntas de 100 ciudadanos al presidente del gobierno y al líder de la oposición. Ahora es el turno de otros líderes políticos. Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida. Josep Antoni Durán i Lleida, de Convergència i Unió. Josep Lluís Caró Rovira, de Esquerra Republicana de Catalunya. Moderado por Lorenzo Milá, tengo una pregunta para usted. En directo, el martes 16 a las 9:30 de la noche, en La 1 y en Radio Nacional. Pasan 7 minutos de las 12 de las 11 de la mañana en la Comunidad Canaria. En unas horas, a las 3 de la tarde, la Dirección General de Tráfico va a poner en marcha la operación especial de este Puente del Pilar. Y si miramos los mapas del tiempo, Ángel Rivera, meteorólogo, portavoz del Instituto Nacional de Meteorología, buenos días. Hola, buenos días. Atención sobre todo a la Comunidad Valenciana. Sí. Agua y desarrollo sostenible. Exposición Internacional Zaragoza 2008. Los visitantes de Expo Zaragoza 2008 podrán acceder al recinto a través de telecabina. sexto concurso de cuentos solidarios Un juguete, una ilusión. Puedes encontrar las bases en www.unjugueteunailusión.com. Hasta el 8 de noviembre puedes mandar tus cuentos solidarios de la campaña Un juguete, una ilusión. Más de 50.000 niños ya han participado. Una iniciativa de Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando. No consigues nada si no te dejas. Si te pierdes, si te desorientas, si necesitas ayuda, si quieres que te marquen tu destino, Radio Nacional de España. En el interior de tu navegador GPS desde hace 7 años. 12:15, 11:15 en Canarias. Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional. La policía australiana ha confiscado un mapa mundi que podría ser uno de los robados en la Biblioteca Nacional procedente de una edición incunable de 1482. El mapa estaba en una tienda de antigüedades de Sydney y el anticuario afirma que lo adquirió de buena fe a un marchante estadounidense a través de internet. María, la niña que fue operada de espina bífida con cirugía fetal abierta, ha recibido la alta médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. La pequeña fue sometida a una operación para corregir la patología a las 26 semanas de embarazo y mes y medio antes de que su madre diera luz. A las 3 de esta tarde se espera que esté totalmente restablecido el tráfico ferroviario en Guipúzcoa, en los trenes de cercanías y en las líneas de largo recorrido que unen Irún con Galicia y Barcelona y el Intercity de Madrid. En este momento los trenes circulan por una sola vía en los dos sentidos. El tráfico era interrumpido esta mañana por dos sabotajes practicados sobre las catenarias de la vía. El secretario de Estado de Economía, David Vegara, asegura que la subida de la inflación de septiembre es moderadamente positiva y que se debe al incremento del precio del crudo. Asegura que el dato es similar al del resto de países de la Unión Europea. La inflación repuntó en septiembre 3 décimas respecto al mes anterior y 5 en su tasa interanual hasta situarla en el 2,7%. Francisco Brines ha ganado el cuarto premio internacional de poesía Federico García Lorca que se ha fallado en Granada. Es el segundo autor español que consigue este premio. El galardón premia toda la trayectoria de un autor y tiene una importante dotación económica, 50.000 euros, la mayor en premios de poesía en lengua española. Titulares de España. Estas son las noticias más destacadas de Castilla-La Mancha. El Pleno de las Cortes Regionales ha rechazado, gracias a los votos en blanco del PP, la propuesta socialista para que el exalcalde de Cuenca, José Manuel Martínez Cenzano, sustituya a Enar Merino como defensor del pueblo de Castilla-La Mancha. Un día más se ha llevado a cabo una concentración en Albacete para protestar por la alta siniestralidad laboral en la región. El último accidente laboral, aunque afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna muerte, ha sido la caída desde un montacargas en la rueda de 4 trabajadores. 2 de ellos permanecen ingresados en el hospital, aunque su estado no reviste gravedad, y los otros 2 han sido dados de alta. Precisamente hoy la Junta de Comunidades y los sindicatos han firmado un acuerdo por el que por primera vez se luchará contra los accidentes de trabajo en los 2.000 centros dependientes del Gobierno regional. El índice de precios de consumo ha subido en Castilla-La Mancha al 0,6% en septiembre, lo que elevó la tasa interanual hasta el 2,6% y ha situado la inflación de los 9 primeros meses del año en el 1,7%. El Ayuntamiento de Almadén, el Colegio Oficial Geológico de España y Mayasa han suscrito hoy un acuerdo por el que se comprometen a la puesta en marcha de un centro de interpretación del entorno geológico y minero de las minas de Almadén en Ciudad Real. El Teatro Buero Vallejo de Guadalajara acoge esta noche a partir de las 8:30 un acto a favor del pueblo saharaui con los máximos representantes del mundo del flamenco como Carmen Cortés o Juan Carmona. En cuanto al tiempo en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos y temperaturas en descenso. En Toledo tenemos en estos momentos 17 grados. Noticias de Castilla y León. La consejera de Hacienda ha llevado a las Cortes de Castilla y León el proyecto de presupuestos regionales de 2008, que crece en casi un 15%.